10 de la mañana con 17 minutos. Vamos a comenzar el segmento de encuentros existenciales. Y hoy vamos a continuar en el capítulo número 12, el programa de estudios del Espíritu Santo. Y vamos a hablar del apartado 4, que se titula Buscar y Hallar, del libro Un Curso de Milagros. Y bueno, con esto vamos a dar inicio a Encuentros Existenciales. Buscar y hallar. El ego está seguro de que el amor es peligroso, y esta es siempre su enseñanza principal. Nunca lo expresa de este modo. Al contrario, todo el que cree que el ego es la salvación parece estar profundamente inmerso en la búsqueda del amor. El ego, sin embargo, aunque alienta con gran insistencia la búsqueda del amor, pone una condición: que no se encuentre. Sus dictados, por lo tanto, pueden resumirse simplemente de esta manera: busca, pero no halles. Esta es la única promesa que el ego te hace y la única que cumplirá, pues el ego persigue su objetivo con fanática insistencia y su juicio, aunque seriamente menoscabado, es completamente coherente. La búsqueda que el ego emprende está, por lo tanto, condenada al fracaso. Y como también te enseña que él es tu identidad, su consejo te embarca en una jornada que siempre acaba en una percepción de autoderrota. Pues el ego es incapaz de amar y en su frenética búsqueda de amor anda en pos de lo que teme encontrar. La búsqueda es inevitable porque el ego es parte de tu mente y debido a su origen, él no está totalmente dividido, pues de lo contrario carecería por completo de credibilidad. Tu mente es la que cree en él y la que le otorga existencia. Sin embargo, es también tu mente la que tiene el poder de negar su existencia. Y eso es sin duda lo que harás cuando te des cuenta exactamente de la clase de jornada en la que el ego te embarca. ¡Wow! Aquí les acabo de leer los primeros dos párrafos, buscar y hallar. ¿Qué tan cierto ustedes piensan que es que el ego, o sea, está seguro de que el amor es peligroso? ¿Lo creen esto? Yo sí, sí creo, porque obviamente cuando No estamos con el ego, podemos disfrutar muy bien de nuestra vida, de nuestra existencia, ¿no? Y cuando hay ego, pues ya ahí estamos con algunos detallitos por resolver, ¿no? Que nosotros le llamamos problemas, que le llamamos situaciones adversas, situaciones complicadas, miedos y tristezas, y dolores, y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la búsqueda que nosotros hagamos a través del ego nos va a llevar a fracasar. ¿Por qué? Porque nos está enseñando pura falsedad. El ego no es real. Sin embargo, es tanta la insistencia que nosotros pues no nos damos cuenta de que estamos siguiendo sus pasos Y sus dictados, ¿no? Como nos dice, busca pero no halles. Esa es la promesa que el ego nos hace y la única que cumplirá. Busca amor pero no lo vas a hallar. Busca paz, pero no la vas a hallar. Busca tu bienestar, pero no lo vas a hallar. Busca que las personas te quieran, pero no lo vas a hallar. ¿Por qué? Porque te manda a buscar donde no es. ¿Cómo? A ver, ¿cómo que vas a buscar a unas personas, el amor en unas personas, pero no lo vas a hallar? Cuando es a través del ego, pues no. Cuando nosotros ponemos tanta presión en algo o tanta tensión, pues como lo hablamos el día de ayer, ¿no? Estamos haciendo lo mismo. Estamos actuando al igual que cuando alguien nos quiere convencer de algo y que nosotros nos queremos convencer. Estamos dándonos cuenta que estamos haciendo la misma acción. Estamos rechazando ambos. Entonces, por lo general, cuando uno está buscando amor en alguien más, es porque piensas o sientes que la otra persona no te está brindando el amor que tú quieres, ¿no? Y entonces, ¿qué hace uno? Ahí anda suplicando, implorando que te den amor. ¿Y qué te dice el ego? Busca, pero no halles. Entonces, nosotros no estamos aquí para andar mendigando amor, porque somos amor. Es muy diferente la idea, el concepto que nosotros tenemos de amor. Nosotros lo tergiversamos y decimos, amor es que me apapachen, amor es que me cuiden, amor es que me procuren, amor es que me llamen, amor es que me digan que me aman, amor son las acciones, etcétera, etcétera, ¿no? Y si no cumplen con esa lista o listas que tenemos, entonces decimos, no hay amor aquí, tengo que buscarlo, tengo que mendigarlo. ¿Y dónde lo voy a buscar? Pues claro, ¿dónde no lo voy a encontrar? ¿Por qué? Porque no lo voy a encontrar en otra persona, en otro país, en otro lugar, en otro trabajo, con otra pareja, con otra familia, con los hijos, etcétera, etcétera. No lo vamos a encontrar ahí. ¿Por qué? Porque el amor no está ahí, está en ti. Cuando tú reconoces el amor, lo vas a reconocer en todo. En todo es todo. O sea, todo abarca personas, animales, vegetación, todo. Pero nosotros somos muy selectivos y queremos vivir como ya estamos acostumbrados a vivir. Pensar que lo que nosotros pensamos es lo correcto y no queremos cambiar eso. ¿Por qué? ¿Por qué me dices eso, Janet? O sea, ¿por qué quieres que yo me desprenda de todo esto que a veces me hace sentir feliz, a veces, pero ya sé cómo llegar a esa felicidad? ¿Por qué me estás diciendo que deje eso, que suelte eso? Porque todo eso es una ilusión. ¿Y de qué sirve que estemos conservando ilusiones? Si nosotros realmente supiésemos lo que es verdad y lo que es falso, pero fuéramos conscientes total, pues jamás estaríamos invirtiendo en la falsedad o en la ilusión o en algo que no es real, ¿verdad? Pero nosotros mismos nos alentamos y justificamos nuestros pensamientos y nuestras acciones para seguir viviendo la vida que estamos viviendo y no liberarnos de aquello que nos hace sufrir, que nos hace sentir dolor, que nos hace sentir miedo, que nos hace sentir angustia, que nos hace sentir tristeza. Añoramos muchas cosas que ya pasaron y también añoramos cosas que quisiésemos que pasaran. Y no nos estamos dando cuenta de los regalos que hay ahorita, aquí, en este instante. Todo en la vida, hasta las situaciones que nos hacen llorar, que nos hacen sentir un dolor, todas esas experiencias tienen un aprendizaje. Y si estamos dispuestos a aprender a escuchar, vamos a aprender y vamos a escuchar el mensaje. Pero si estamos cegados y cerrados siempre a lo mismo, no lo vamos a ver. Así de sencillo. hay muchas cosas que nosotros pensamos que conocemos, ¿verdad? Y creemos saber que por qué pasan las cosas, por qué sucedió esto, por qué nos enfermamos, por qué nos duele la cabeza. Dice, ay, sí, me duele la cabeza, es que no he tomado agua en todo el día. Ay, traigo el corazón bien acelerado porque estuve haciendo demasiado ejercicio, porque estuve muy preocupado, muy preocupada, ¿no? Atribuimos cosas que nosotros asumimos que son por esto y por lo otro, ¿no? Y en esas asunciones, en ese falso conocimiento, pues vienen ahí nuestras decepciones. ¿Por qué? Porque después nos damos cuenta que no era por eso, que no es eso, que no tiene nada que ver con eso. Y entonces nos quedamos así como que, ¿y entonces qué es? ¿Qué está pasando? Tenemos que abrirnos a la experiencia. Muchas veces lo hemos dicho, que tenemos que aprender a aceptar lo que la vida nos da. Y hasta en los momentos y en las situaciones más, entre comillas, dolorosas, más oscuras, podemos atravesarlas y sentir la luz. Podemos atravesarlas y vivir en paz. Podemos atravesarlas y sentir el amor. Pero va a depender de ti. Va a depender de qué tan... ¿cuál es la palabra? ¿Qué tan abierto estés a la experiencia? Todos pasamos por algunas situaciones que obviamente no comprendemos, ¿no? Y que nos toca vivirlas. Pero no se trata de vivirlas, nada más decir, pues ni modo, me toca vivir esto, ¿no? Se trata de aceptarlo y decir, ok. La aceptación es lo más parecido que nosotros tenemos al concepto de la voluntad de Dios o la voluntad de la vida. Para los que somos creyentes en Dios, pues cuando nos dicen, esta es la voluntad de Dios, entonces... quieras o no, nos genera una tranquilidad. ¿Por qué? Porque dices, bueno, esto es lo que tiene que pasar. ¿Por qué? Porque el Todopoderoso ya lo ha decidido. Ahora, hay gente que no cree en Dios o no cree en alguien, ¿no? O en algo. Y entonces, pues, cuesta más trabajo. Sin embargo, también hay gente que cree en la energía divina y que en el proceso de la vida y en el proceso de la vida y en la energía se tiene que manifestar la situación que se está viviendo. Y en cualquier situación que nosotros vivimos, hay milagros, hay mensajes. Y un mensaje divino, lo único que te puede causar es paz. No estrés, no preocupación, no angustia, no miedo, porque entonces no es un mensaje divino, es una tergiversación de nosotros a través del ego, de la situación que estamos viviendo. ¿Por qué vivimos lo que estamos viviendo? No lo sé. ¿Para qué lo estamos viviendo? No lo sé. ¿Me preocupa? No. ¿Me angustia? ¿Me debo de temer? No. ¿Por qué? Hay muchas cosas que desconocemos. ¿Por qué nos vamos a aferrar a algunos momentos? Habrá algunas situaciones que en el momento sí, o sea, digas, oh, mira lo que estoy aprendiendo aquí, mira lo que la vida me está enseñando, mira lo que me está mostrando. A veces hasta en los momentos más oscuros que uno vive o que presencia, o sea, vamos a ponerlo en carne propia o en alguien más, pero que lo estamos presenciando, hasta en esos momentos más difíciles y más oscuros, hay paz. ¿Cuándo? Cuando no lo cuestionas, cuando lo aceptas, cuando no le das cabida a tu mente a que lo empiece a interpretar. Nuestros problemas vienen porque estamos interpretando todo. y porque creemos en esa interpretación. Si yo busco a través del ego, obviamente no voy a encontrar la respuesta. Y si lo que yo estoy buscando amor, voy a distorsionar lo que es el amor. El ego nos conduce a que tengamos una sensación de soledad, de que estamos desamparados, de que la vida no nos entiende, de que se nos hacen promesas y no se nos cumplen, de que vamos a fracasar, de que estamos fracasando. Eso es lo que busca el ego, porque eso es lo que hace la mente egótica. Todo es yo, todo es para mí, por mí, para mi bienestar. O sea, obviamente que vamos a sufrir con una mentalidad egotista o egótica, ¿no? Yo no puedo guiar a alguien hacia la luz si yo no estoy en la luz. Yo no te puedo enseñar la paz si yo no estoy experimentando la paz. Yo voy a enseñar lo que yo esté experimentando. Y si ahorita yo estoy experimentando odio, y si se lo estoy mostrando a otra persona que está totalmente despierta, pues obviamente verá la locura, pero no se unirá a ella. Estará y permanecerá en la cordura, en la verdad. Estará consciente. Esa es la invitación que se nos hace constantemente, estar despiertos y estar conscientes, para que no estemos buscando donde no encontraremos las respuestas. Y bueno, con esto vamos a finalizar el apartado y vamos a irnos rápidamente a la lección. Hoy nos toca la lección número 86 y las lecciones a repasar son la 71 y la 72. Solo el plan de Dios para la salvación tendrá éxito. Abrigar resentimientos es un ataque contra el plan de Dios para la salvación. Entonces, la primera, es inútil que ande buscando febrilmente la salvación por todas partes. La he visto en muchas personas y en muchas cosas, pero cada vez que trate de alcanzarla, no estaba allí. Estaba equivocado con respecto a dónde se encuentra. Estaba equivocado con respecto a lo que es. Ya no emprenderé más búsquedas inútiles. Solo el plan de Dios para la salvación tendrá éxito. Y me regocijaré porque su plan jamás puede fallar. Estas son algunas de las variaciones que sugieren para las aplicaciones más concretas de la idea. Recuerden que la idea es, solo el plan de Dios para la salvación tendrá éxito. El plan de Dios para la salvación me librará de mi percepción de esto. Esto no es una excepción al plan de Dios para la salvación. Quiero percibir esto únicamente a la luz del plan de Dios para la salvación. Y bueno, la número 2, abrigar resentimientos es un ataque contra el plan de Dios para la salvación. Abrigar resentimientos es un intento de probar que el plan de Dios para la salvación fracasará. Sin embargo, solo su plan puede tener éxito. Al abrigar resentimientos, por lo tanto, estoy excluyendo de mi conciencia mi única esperanza de salvación. Mas no quiero seguir yendo en contra de mis propios intereses de esta manera tan descabellada. Quiero aceptar el plan de Dios para la salvación y ser feliz. Las aplicaciones concretas de esta idea pueden hacerse utilizando las siguientes variaciones. Según contemplo esto, estoy eligiendo entre la percepción falsa y la salvación. Si veo motivos en esto para abrigar resentimientos, no veré motivos que justifiquen mi salvación. Esto es un llamamiento a la salvación, no al ataque. Y con estas bellas lecciones finalizamos Encuentros Existenciales.